vamos a tratar de terminar hoy. Permítanme, les hago un pequeño repaso de la clase anterior y vamos a tratar de condensar desde la Reforma hasta hoy. O sea, vamos a tratar de hacer un pequeño vistazo general y vamos aquí a responder muchas inquietudes, muchas. Póngale cuidado. La semana pasada hablamos y dijimos que Martín Lutero no fue el único, sino que hubo un equipo de reformadores que se levantó al lado de él. Esto es como el que lanzó una idea, lo que planteaba Germán, lanza una idea y mucha gente se empieza a adherir. Y esta idea produjo un eco muy fuerte en la gente. Yo esta semana pensaba y yo decía, cuando la gente escuchaba el nuevo evangelio, mucha gente quizás en un principio se adhirió al proyecto sin haber nacido de nuevo. Se adhirió al proyecto porque era un proyecto de libertad. Y en el proceso empezaron a conocer a Cristo. Empezaron a conocer verdaderamente el evangelio. Lo que sucede es que la Reforma surge como una propuesta de libertad de una religión esclavizante. Y sale este proyecto y se levanta juntamente con Lutero muchos reformadores, muchos grandes reformadores, Calvino, Zwinglio, y de ahí para allá otra cantidad de hombres. Hablamos de que la Reforma tocó prácticamente toda Europa, pero los países más afectados por la Reforma fueron Suiza, fueron Francia, Inglaterra, Alemania, parte de Rusia, Holanda, Noruega, o sea, cierto. Países que tuvieron poca influencia, o por lo menos su fortín católico era más predominante, fue Italia, España y Portugal. Fueron donde la Reforma, donde el catolicismo se asentó con más poder. Vimos lo que sucedió con la contrarreforma. ¿Qué pasó? La Iglesia Católica, el Papa del momento, dijo, tenemos que detener esto, tenemos que parar esto. E hicieron un concilio, ¿cierto? Era el León 10, pero ya aquí no sé cuál iría, porque pues él murió y se hicieron otros, pero surgió lo que se conoció como el Concilio de Trento. En ese concilio, en 1545, ellos dijeron, se reunieron todos los cardenales y papas de Europa prácticamente y empiezan a decir, ¿qué hacemos? Esto se nos salió de las manos. Esto fue una cosa muy tremenda. Yo estaba leyendo hace unos días atrás a un monje llamado Savonarola, un monje italiano, en los días de los Borgia. Y este monje se levantó con tanto dolor y el hombre, como 40 años antes de Lutero, el hombre fue profeta y el hombre le dijo, por tanta inmoralidad que hay en la iglesia, Dios va a acabar esto. Y al hombre lo quemaron en la hoguera porque él estaba denunciando la corrupción. Y eso se dio. Savonarola se llama el tipo. Y la iglesia se reúne en Trento, y dicen, ¿qué hacemos? Surgieron tres propuestas. La primera propuesta fue, pues hombre, pues apretemos las cuerdas y empecemos a someterlos a la fuerza. Entonces, se retomó la Inquisición. Se retomó, lo que se dio la Contrarreforma, se retomó la Inquisición, pero antiguamente recuerden que la Inquisición no era solamente contra los islámicos. Ahora se inició una Inquisición contra los cristianos y se inició lo que se conoció como la cacería de brujas. Dicen que en menos de un año mataron a más de 50.000 mujeres en Europa, pero las estadísticas dicen que son mucho más de mujeres asesinadas y quemadas a la hoguera por causa de eso. Estuve viendo, y de pronto por curiosidad, son datos curiosos, pero mírenlos, estuve viendo las formas de tortura de la Iglesia Católica y la Inquisición. Oiga, qué cosa tan espantosa. O sea, Cosas que hasta uno le da dolor y vergüenza contar lo que hicieron, pero fueron terribles. Entonces surgió la contrainquisición, después surgió la persecución de cualquier documento que no fuera canónico, canónico del clero. Entonces, todo documento de cualquier teólogo, de cualquier reformador, de cualquier Biblia que se produjera, todo lo que se hiciera fuera del marco católico, tenían que quemarlo. Y yo me imagino que se dañó muchísima literatura buena, pero aún así no pudieron hacerlo. La palabra siguió corriendo. Afortunadamente hubo reyes que se mantuvieron firmes y ahí empezaron guerras, reinados, ya no por conquista, por religión. Hubo guerras de Francia con Alemania, violentas, de España con Inglaterra, violentas, pero por religión. Católicos contra protestantes. O sea, esto se vio de esa manera, por causa de la persecución. Pero después vino la tercera propuesta de ellos, fue levantemos un proyecto de sacerdotes que se acerquen a la gente. O sea, porque ellos decían, pues el clero no nos vamos a rebajar porque nosotros somos muy finísimos, pero levantemos un sacerdocio como Lutero, que esté metido en la gente y que haga la gente. Y se levantó entonces el movimiento de los jesuitas. Ellos tenían un nombre particular, la Compañía de Jesús. Los jesuitas, que fueron los que se encargaron de hacer la catequesis. Ellos hicieron el trabajo sucio y se volvieron en los párrocos de pueblo. Fueron ellos. Y ellos fueron los que llegaron a América Latina en este proceso. En eso quedamos la semana pasada. Hoy quiero tomar dos o tres cositas que me parece que son valiosas de entender. Por ejemplo, hay una notica aquí que se llama Valores de la Reforma. Quiero leerles esto que me parece que es muy, muy interesante y ahorita les voy a hablar sobre la terminología de la reforma. Y ya le vamos a entender por qué. Miren lo que ellos entendieron como lo que habían sido los valores de la reforma. Entonces, escuchen, le voy a dar la palabra y le voy a dar la definición que ellos plantearon. Transformación. La palabra transformación la denominaron el camino de los reformadores. Los reformadores, como aciertos y errores, abrieron un camino de transformación espiritual que influyó en el curso de la historia y la sociedad. Anoche, ustedes escuchaban a nuestro Martín Lutero, el que vino anoche, y el Martín Lutero de anoche dijo algo muy bonito. Dijo que ellos no habían descubierto nada, que no habían inventado nada, que ellos lo que hicieron fue volver al original. Yo escuchaba a un teólogo llamado Zuge Michelén, que él decía, la única manera en que la iglesia avance es mirando hacia atrás. Sonará retrógrado, pero no es así. Porque es que en la historia de la iglesia es donde están los fundamentos de la iglesia. Sí. Entonces, no podemos avanzar si olvidamos los orígenes. ¿Cierto? Entonces, parte de este proyecto es la de la reforma es esto. Es, podemos transformar una sociedad. La transformación espiritual se puede dar. Pero tiene que hacerse una vista retrospectiva hacia la palabra. Tiene que estar eso. La segunda palabra importante, la regeneración. Dice, el mensaje de la reforma es la persona de Jesucristo, fundamento de la fe y de una experiencia de regeneración y amistad personal con Dios. Entonces, se habla de transformación y se habla de regeneración. Entonces, la regeneración es el resultado de la transformación del ser humano, pero el ser humano solamente puede cambiar por Cristo, internamente en Cristo. Este va a ser el sermón del próximo fin de semana, solo Cristo, porque vamos a hablar del poder de la obra de Cristo, la suficiencia en Cristo para cambiar al ser humano. La tercera palabra que surge, progreso. Efectos de la reforma. La reforma trascendió las fronteras de la religión y abrió un camino de progreso en áreas como la ciencia, la economía, la educación, la política y la atención social en Europa y en el mundo. O sea, el tema de la reforma fue una cosa loquísima porque la reforma trajo un progreso, trajo una dinámica de vida, trajo un desarrollo. Incluso la semana pasada les hablé del bendito Calvino, de cómo Calvino propuso una reforma económica diferente y cómo Calvino habló por primera vez de una mentalidad que fue del capitalismo. Y era, cada persona tiene derecho a hacer su propio capital de una manera sana, de una manera buena. Entonces, si alguien le puede prestar para que esta persona arranque un proyecto, hágalo. No sea usurero. Permitan que este señor también pueda tener dinero. Entonces, se levantó un concepto social muy, muy especial. La otra es la reconciliación. Y tenía que ver con la misión y la reforma. La reforma considera que la reconciliación es una misión de la Iglesia. Reconciliación con Dios y con los semejantes, pero también con nuestro entorno natural y social, debiendo trabajar para asentar una cultura de la convivencia, los derechos humanos y la paz. Fue tan violento que la reforma fue la que produjo la Declaración de los Derechos Humanos en Francia. Fue desde la reforma que se reconstruyó todo este proyecto del derecho humano. ¿Por qué? Porque cuando se reinterpreta la palabra desde el valor de la reforma, en la reforma todos son iguales. En Ginebra. Varón y hembra los creó Dios. En la reforma es algo tan espectacular que en la reforma ya no hay sacerdotes, sino que en Dios todos somos sacerdotes. Todos somos iguales. Entonces se genera una perspectiva y una percepción terrible de igualdad en muchas cosas. Entonces a mí me parece que poder entender el concepto de la reforma es muy valioso, pero también debemos comprender algo. Pablo dijo una frase muy, muy, muy bella, y Pablo dijo: en cuanto de ti dependa, procura estar en paz con todos. Pero partamos de una premisa: habrá gente con la que nunca podremos estar en paz. Y habrá gente que nunca va a estar dispuesta a la paz. Y habrá gente con la que nunca podremos conciliar la paz. Ahora, en el buen sentido de la palabra. Y usted me pregunta, ¿cómo así, pastor? Hoy en día se está levantando un movimiento ecuménico muy fuerte. Ya les digo qué es el ecumenismo. El ecumenismo es la unión de las diferentes fuerzas espirituales en torno a un fin común. O sea, en cierto sentido suena bonito. Yo pertenezco al comité de, a ver, ¿cómo se llama esto? Comité Departamental de Libertad Religiosa de Quindío. Somos un grupo de 12 personas, 14 personas, entre los cuales hay católicos, anglicanos, pentecostales y reformados. Y yo hago parte de ese comité. Se trabaja mucho en la parte social, pero cuando se quiere ubicar la parte espiritual, es un complique. Habrá momentos en que usted quiere tener paz con alguien, pero los principios espirituales no le van a poder permitir tener comunión con ese alguien. La premisa importante, ¿cuál es? Si no podemos tener comunión en algo, vamos a procurar tener paz. O sea, si en algo no coincidimos, si en algo no estamos de acuerdo, sí, vamos a procurar tener paz. Pero hay personas que con las que usted puede que no comulgue, pero hay personas que por el hecho de que usted no comulgue con ellos, tampoco va a tener paz con ellos. ¿Cierto? Pero el pensamiento de la reforma era este, era: si usted encuentra a alguien que no piensa como usted, hombre, tratemos de estar en paz. Sí, entonces, mire, fue uno de los reformadores los que se inventó esta frase. Aunque algunos dicen que fue de San Agustín, de Aquino, pero esta frase fue una frase de uno de los reformadores y fue esta: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, tolerancia; y en todo, amor o paz. Escuchen, una frase muy sabia. En lo esencial, unidad. Ahora, ¿qué es lo esencial para nosotros? palabra. O sea, nos une la palabra. Entonces, pregunta, volviendo al tema que hablamos hace un momento. ¿Podemos pedirle a la iglesia evangélica del Quindío que nos unamos en torno a sacar un candidato presidencial? ¿Vamos a tener unidad? ¿Vamos a tener paz? ¿Qué nos une? La palabra. Entonces, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Entonces, si en la iglesia de Germán les gusta comer chicharrón y en la iglesia de Jairito no, de John, vamos a ser tolerantes. Usted no se ponga mal si los ve comer chicharrón y usted no se burle si ellos no comen chicharrón. O sea, en ese sentido seamos que tolerantes y respetuosos. Pero en medio de la divergencia tenemos que aprender a tener amor. Entonces, esta era la premisa de la reforma. Y la otra, la revelación. ¿Qué es la revelación? La Biblia y la reforma. La reforma difundió la palabra de Dios en lenguaje del pueblo y defendió su interpretación científica sin imposición dogmática, reconoció y reconoce su autoridad como norma de fe y promueve su lectura y meditación como fuente de iluminación y dirección personal. Se expandió. Y se expandió con una visión incluso científica. Porque después de la reforma le dio un auge a los científicos, a los sabios, de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque encontraron que la palabra tenía una relevancia muy violenta en la palabra. Entonces aparece, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la revolución industrial surge después de la reforma. Surge. La revolución industrial se da. ¿Y quién para la revolución industrial ya? Nadie. Nadie para esto. Pero esto surgió después de la reforma. ¿Por qué? Porque la reforma es caminar con la mente de Cristo. Y cuando, Johncito, por favor. Y cuando usted camina con la mente de Cristo, hijos, usted vuela. Usted vuela. ¿Listos? Ahora, permítanme un momentico, que a mí esta parte me parece muy chévere y yo la quise incluir en el material, y es esto. Están haciendo una nueva congregación, o sea, están haciendo una nueva ideología, están haciendo una nueva fe, están haciendo un nuevo mover de Dios. Pero tienen que empezar a darle forma a todo. Están empezando de ceros. Y aquí surge la terminología, hijos, que hoy nosotros tenemos, pero que ellos la construyeron. Este sería como el glosario, el vocabulario de la reforma. Que hoy nosotros lo tenemos, pero ellos lo tuvieron que construir. Estas palabras ya hacen parte de nuestra liturgia, pero ellos la definieron. Entonces, por favor, miren las palabras que ellos tuvieron que definir. Primera palabra. Entonces, miremos esto. Con el fin de facilitar la comprensión de algunos términos relacionados por el protestantismo, aquí se incluyen, en orden alfabético, algunos de los más comunes que identifican los usos y prácticas de la iglesia evangélica y protestante. Entonces, se definió primero la Biblia protestante o la palabra de Dios. Para las iglesias evangélicas y protestantes, la Biblia es la palabra de Dios y la regla fundamental para cuestiones de fe y práctica. Para los fieles evangélicos, además, la lectura diaria y el estudio metódico de la Biblia constituye una práctica espiritual indispensable para su crecimiento en la fe. La Biblia protestante se compone de 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Entonces, hicieron, esto es un glosario, y dijeron, la Biblia para nosotros es esta, los libros para nosotros son estos. Esta se conoce como la Biblia protestante, y se generó como un marco normativo para la iglesia reformada. Entonces, cuando hablamos de iglesia reformada y de iglesia protestante, en esencia son los mismos. Por causa de la protesta que generó Lutero, porque protestaron contra el sistema existente. Entonces, por eso se llama protestante. Pero a la iglesia de hoy dicen que somos iglesias evangélicos, reformados, pero que acallamos la protesta. Porque hoy esta iglesia no protesta. Hoy protestan todos, los campesinos, los taxistas, los camioneros, los maestros, todos protestan, menos la iglesia. O el celo o plantear nuestra protesta frente a doctrinas, frente a leyes, frente a normas, frente a injusticias. La iglesia hoy no protesta. O sea, hoy somos evangélicos, protestantes de nombre, pero no de connotación. O la mayoría de protestas nuestras son contra la iglesia, contra el pastor, contra las cosas de la congregación. Pero la protesta de ellos fue una protesta social. Viendo de dónde viene y todo lo que ha pasado, cuando de dónde vienen todas las cosas de la reforma, por eso es que dicen que hoy en día la iglesia es respuesta para todo esto. Y tiene que ser. Todo lo de la sociedad. Tiene que ser. Entonces, por eso, escucha, por eso, el proyecto que vamos a arrancar, noviembre y diciembre, con la ayuda del Señor, es sentarnos a fijar las directrices del 2018. ¿Cómo vamos a hacer una proyección local, interna, pero cómo vamos a hacer una proyección social? O sea, ¿qué proyecto social vamos a empezar? ¿Cómo vamos a influir afuera? ¿Cómo vamos a tocar afuera? ¿Cómo vamos a protestar? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo creo que esto a nosotros nos tiene que barnizar, ¿cierto? Esto a nosotros nos tiene que dar. Ahora, yo digo una cosa. ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Sabe por qué? Porque esto no lo teníamos. Esto no lo teníamos. O sea, esta mentalidad que hemos adquirido durante esta escuela definitivamente ha barnizado y ha ampliado nuestra cosmovisión. Entonces, otra palabra que surgió, y mire que lo que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar, era el diaconado o la diaconía. Escúchenlo. La palabra diácono se habló por primera vez en Hechos 6. Pero en toda la época de la Iglesia Católica, el diaconado nunca existió. Porque toda la función la ejercía netamente el clero. Entonces, ¿el diaconado qué es? Lo conoce como la acción social. ¿Qué es? Diaconado, del griego servicio. Es el término que se usa en las iglesias evangélicas y protestantes para describir la acción social de la Iglesia hacia las personas más necesitadas y desfavorecidas. Entonces, toda iglesia debe tener una función de diaconado. Que el diaconado no solamente es servir dentro de la congregación, sino que el diaconado debe tener una función de tipo social. Eso lo tenemos que hacer. Tercera palabra, diezmos y ofrendas. Escúchenlo, que esto fue un término que se nuevamente retomó en la iglesia, porque antiguamente la iglesia católica o lo hablaba de una manera diferente, pero recuerden que la forma del sostenimiento de la iglesia no era por diezmos y ofrendas, era por guerras, era por conquistas, por indulgencias o por impuestos. Estuve leyendo, que los mayores terratenientes de la época eran los curas. Estuve leyendo de cómo cuando fue perdiendo influencia la iglesia católica en su momento, escuchen esto, esto es parte de la historia que es muy bacano que lo entiendan. La mayoría de naciones le fueron quitando a la iglesia católica y dijeron, no vamos más con ustedes, no vamos más, no vamos más. Inglaterra, Alemania, Suiza, Holanda, Noruega dijeron, no más, nuestro proyecto ahora es protestante, reformado. Y la iglesia católica se fue reduciendo, quedó en parte de España, quedó en parte de Portugal, y su foco central fue en Italia. En Italia había un rey, pero el que gobernaba Italia, el emperador, seguía siendo el papa. Hasta que hubo un emperador, un rey, en el año de 1800, que le dijo al papa, no más. Y se armó una guerra interna entre el ejército del papado y el ejército imperial. Y el rey ganó y redujo en Roma a la iglesia en un lugar. Ellos quedaron donde hoy está la sede del Vaticano, pero no era la sede del Vaticano. Fue en el año de 1920. Hasta ese entonces el Vaticano, era la iglesia católica, era una cuestión pobre. En 1920 el gobierno de Italia le entrega un lugar diciéndoles a ellos, ustedes definitivamente tienen una historia Y les colocaron un lugar que se conoce como hoy como la Ciudad del Vaticano. Bueno, el Estado Vaticano. Y les entregaron 94 millones de euros en aquel entonces, para que con eso arrancaran su proyecto. Ellos empezaron a pedir ayudas de todo el mundo, y el Vaticano es hoy lo que es, ¿cierto? Pero ellos en sus principios, la forma de sustento no era los diezmos y las ofrendas. Ahora, ¿cómo se va a sostener la iglesia que están haciendo? Pues, ¿cómo van a cobrar indulgencias? ¿Van a cobrar visas? ¿Van a cobrar sepelios? ¿Van a cobrar bautismos? Dijeron no. Entonces dijeron, ¿entonces cómo nos sostenemos? Volvamos a la fuente. ¿Y la fuente qué dice? Que la forma en que la iglesia se sostiene es por diezmos y ofrendas. Entonces, colocaron una normativa y decía algo así como esto. La iglesia evangélica y protestante financian sus actividades religiosas y con carácter general su acción social en favor de la comunidad con recursos, por favor, subraya esa frase, propios, provenientes de los donativos, ¿cómo? Voluntarios de los fieles. Escuchen, ¿entiendes? ¿Está lindo? ¿Recursos qué? Propios y voluntarios. Entonces, de aquí se está cortando, uno, la dependencia externa. O sea, no dependemos de nadie. No podemos correr a que otros nos sostengan, porque tiene que ser recursos propios. Pero no solamente tienen que ser propios, deben ser voluntarios. O sea, a nadie se le puede imponer. La gente debe dar por amor a Dios y a causa de la visión. Sigo leyendo. Aunque no existe ninguna cuota establecida, los fieles evangélicos siguen el consejo de la palabra de Dios, dando con alegría y compromiso para el mantenimiento y extensión de la obra religiosa y los proyectos misioneros de la iglesia, el diezmo, perdón, de la iglesia, sus iglesias, punto. El diezmo, el 10% de los ingresos establecidos en el Antiguo Testamento, no se considera obligatorio bajo el nuevo pacto, pero sigue siendo una referencia y una práctica extendida en muchas iglesias, aunque siempre voluntaria y en muchos casos anónima. Entonces, nosotros seguimos tomando ese principio. Y es, el diezmo debe ser un asunto voluntario. El diezmo debe seguir siendo un asunto en el que las personas puedan determinar si lo quieren dar o no. Pero aquí se coloca una normativa en ellos, y era que el diezmo debía ser como anónimo. Hoy en Colombia, la normatividad de lo anónimo no existe. No existe. Donaciones anónimas no existen, porque se han prestado para lavados de dinero. Todos los recursos que entran a una iglesia tienen que estar registrados. ¿Quién lo dio? ¿Cuándo lo dio? ¿Y por qué lo dio? Porque el señor John va a hacer una donación de 100 millones de pesos. Muy generoso, muy lindo. Pero entonces la Dian dice, oiga, Johncito, qué lindo el proyecto suyo, qué linda su visión. ¿Pero de dónde sacó usted esto? Ah, no, es que mi mamá me lo dio en herencia y yo se lo di a la iglesia. Ah, listo. O sea, todo hoy en día tiene que ser justificable. En aquellos días no había ese problema de la DIAN, pero ya hoy en día sí. Tercera definición, o cuarta, evangélicos y evangelistas, evangélicos. Lo correcto es decir evangélicos. El evangélico es una distinción, el evangelista es una vocación. Ah, qué chévere, ¿cierto? Somos evangélicos por distinción, pero somos evangelistas por vocación. El evangelio es lo que soy, el evangelismo es lo que hago. Qué bonito eso. Se une como términos sinónimos, aunque en otros países se distingue entre protestantes y evangélicos, por cuestiones de tradición e historia. Interesante esto. La mayoría, escúchelo, la mayoría de, hay ciudades o hay entornos donde la gente dice, no, yo no soy evangélico, yo soy protestante o soy cristiano. ¿Por qué? Porque el pensamiento que nosotros tenemos de evangélico es otro tipo de cristianos. Los alborotados, los fanáticos, los locos. En cambio, los protestantes o los cristianos son gente diferente, con una mentalidad diferente, con una teología diferente, pero en términos castizos no. O sea, en su principio, La palabra evangélico, protestante y reformado era lo mismo. Era lo mismo. Entonces, pero ellos quisieron aclararla. Hoy en día el concepto se ha diluido y ha cambiado, ¿cierto? Pero en esencia somos lo mismo. ¿Los evangélicos qué somos? Somos el nombre contemporáneo de los reformados protestantes. Sí, somos evangélicos cristianos, que es el seudónimo que tenemos hoy, los evangélicos reformados protestantes. Sigo leyendo. Fieles, creyentes, términos con los que se identifica a los miembros de las iglesias evangélicas. Recuerden algo, antiguamente se era católico por herencia, por tradición. Todo mundo nacía siendo católico. En el nuevo proyecto, las personas se adhieren a una iglesia dependiendo su gusto, su estilo, su forma, su liturgia. Libertad. Entonces, como nacieron muchos movimientos, entonces, por ejemplo, nace una iglesia como Calvino. Calvino es un hombre muy ortodoxo, muy, muy cuadriculado, muy tal, pero nace una iglesia como Lutero, y Lutero es músico, ¿cierto? Y a Lutero entonces, traigan el tamborcito, traigan las maracas, y venga, cantamos acá. Calvino no, Calvino viene de otro estilo. Entonces, la gente empieza a buscar y adherirse a comunidades que tengan que ver con su gusto, que me gusta la predicación, me gusta el templo, me gusta la liturgia, me gusta la visión. Entonces, usted se adhiere a esto. Este es el concepto que nosotros tenemos de fieles. Para nosotros un fiel o un creyente o un miembro no es el que viene a la iglesia un domingo, sino es el que pertenece a la iglesia y hace parte de la iglesia. Nosotros tenemos internamente como una imagen que no está determinada en ningún documento, pero la tenemos como clara y es, tenemos creyentes fieles, creyentes intermitentes y visitantes. Así los tenemos. Entonces, los grandes proyectos y las cosas de la iglesia se construyen con los creyentes fieles. Los intermitentes, escúchelo, son aquellos que vienen sí, que vienen no, que usted anuncia una actividad toda una semana, un mes, dos meses, y el día de la actividad no llega. ¿Cierto? No aparece. Sí, toda la semana dicen que sí. ¿Sí? Oiga, ¿Cómo pasó el domingo? Pero ¿por qué tenía que decirlo? Yo no dije eso. Bueno, pero no. Pero John. Pero ¿sabe qué es lo lindo, John? Todo lo que se trajo se vendió. John, hubiese venido todo el mundo, ¿qué le vendemos? No, lo que pasa es que hay muchas programaciones que no se pueden cambiar. No, estuvo bien. Ellos tuvieron de corazón. No, estuvo bien. No, pero no, pero mire, mire que la meta que teníamos se alcanzó. Se alcanzó. Ya. Bueno, está bien. Entonces, fieles y creyentes. Entonces, ellos colocan entonces la distinción y dicen, ahora nadie pertenece a una iglesia por herencia o porque sus familias no. Ahora el concepto de fidelidad es por adición. Y es que yo me adhiero a este proyecto porque me gusta. ¿Listo? Sí. Culto. Recuerden que antiguamente el término no existía. Eran misas. Yo no sé cuál es, ¿dónde dice culto y servicio? No sé cuál es. Dice, término utilizado para identificar los actos litúrgicos de las iglesias evangélicas y protestantes. La centralidad del culto está en la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ahí se determina el culto. Obispos, presbíteros y diáconos. Son términos que identifican a distintos cargos dentro de la iglesia evangélica. La figura del obispo existe en las iglesias como un sistema de gobierno episcopal y tiene a su cargo varias congregaciones. Es común en este tipo de iglesias encontrar también la figura del presbítero encargado de apoyar las tareas del obispo y en la administración de las congregaciones y en las labores propiamente litúrgicas. Los diáconos, en la mayor parte de las iglesias evangélicas, son los responsables de distintas áreas dentro de la congregación, como tareas administrativas, la acción social, organización de actividades infantiles y juveniles, etc. Entonces, colocan aquí una forma de gobierno propuesta, y es, ellos dicen, es bueno que tengan las congregaciones equipos internos, que haya una figura de, aquí le llaman obispo, o sea, como que hay una figura central, pero que haya un presbiterio, que hayan equipos alrededor, pero que todo se haga para el bien común de la congregación, pero también pensando en el bien social de la comunidad. ¿Listo? Orar y rezar. En la Iglesia Evangélica Protestante los fieles oran, entendiendo como la acción de interpretar, de interpelación a Dios de manera espontánea, tanto en privado como en público. Esta acción se difiere al del rezo en el que no es sujeto a formas establecidas por una liturgia. Pastor o pastora. Pastor. Ay, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre orar y rezar? Lo que pasa es que en el concepto católico el rezo era una oración repetida. Sí, es una oración repetida que la gente ya la dice, la gente ya la proclama en cualquier momento de una manera memorizable. Constante. Sí. Claro, pero en el concepto cristiano... Sí. Dije la pastora, ¿cierto? Sí, porque dije la pastora, ¿cierto? Esos son rezos. ¿Son rezos? Sí, es que la Ave María, que... Ya son oraciones establecidas que la gente las tiene. Ahora, todo eso, todo eso, todo eso. Entonces el término hoy en día se llama oración porque orar tiene dos términos. Orar tiene dos connotaciones. Orar es hablar y orar es pedir. Entonces, ahora, desde este nuevo enfoque, el cristiano ya no se relaciona con el Padre, sino se relaciona directamente con Dios, a través de una comunión, a través de una conversación. Y en esta conversación pide. Esto es la nueva connotación de la oración. Uh-huh. La oración debe ser espontánea, ¿no? O sea, es en el sentido en el que se habla. Es una oración espontánea. ¿Listos? Pastor, señor. Pastor, pastora. Ahora, pónganle cuidado, niños. Aquí hay algo muy particular que surgió. Y es que en este nuevo modelo de la reforma protestante, también la mujer entra a ser parte de los equipos ministeriales. Ellos venían de una figura del clero, donde solamente eran los hombres y las mujeres ejercían obras de misericordia sociales o de rezo, en el caso de las monjas, sí. Ya hay reverendas, ya hay doctoras, ya hay pastoras. Sí, claro, ya hoy en día muchas iglesias tienen sus pastoras, sus reverendas, ministras ordenadas, porque esto surgió en la Reforma. La Reforma ubicó a la mujer y al hombre en el mismo estatus y en la misma vocación ministerial. Leamos. La católica también. La católica. No. No, no, no, no, no. Como sacerdotes, no. Como que en la misa, no, no, sino que ellas no podían subir al púlpito, pastor. Ah, pero hoy la diácono, sí, la mujer diácona. Ella ya, porque es que el diaconado ya es que usted le puede llevar al padre, ¿cómo se llama? Cáliz, sí. Y tocar la campanita y ir a leer la palabra. Sí, pero no son funciones. Era reservado únicamente exclusivamente a que podía leer la palabra, era una monja, que ha ido a un monasterio y tal, ha ido, pero una mujer de común cualquiera subirse allá al culto, no. Y ayudarle al padre. No, y ahorita ya las, ellos se colocan una cosa acá como un padre y ya las veo uno allá. Sí, pero en el modelo litúrgico de ellos nunca podrán tener la misma función. Nunca. Leemos, dice, el pastor es la persona encargada de las enseñanzas y la atención espiritual de la mayoría de las iglesias protestantes y evangélicas. También suele asumir la función de ministro de culto, pudiendo desempeñar facultades especiales reconocidas por las leyes como la celebración de matrimonios, efectos civiles, asistencia religiosa evangélica en centros públicos como hospitales, establecimientos militares, centros de... Y ahí empieza a hablar todo una cantidad de funciones que pueden hacer. La cena y bautismo. La mayoría de las iglesias evangélicas no tienen una fe centrada en los sacramentos y solo guardan dos ordenanzas como parte importante de la liturgia: el bautismo y la cena del Señor o Santa Cena. Ordenanzas por el propio Señor Jesucristo, ordenadas, perdón. En el bautismo, gran parte de las iglesias evangélicas no bautizan niños, sino que corresponde a una decisión tomada voluntariamente por cada individuo. Esto surgió en la iglesia protestante, y es que se volvió a bautizar al modelo de la Biblia, bautizar adultos a conciencia, ¿cierto? En la liturgia evangélica, la cena, el pan y el vino son solamente símbolos conmemorativos del único y suficiente sacrificio de Cristo, realizado una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Bueno, los que siguen son prácticamente, perdón, son la introducción del fin. Con esto que sigue, acabamos la escuela. Quiero que por favor usted se pueda ubicar. Lo que pasa es que esto nos daría tela para mucho tiempo y a todo hay que darle fin, ¿cierto? Porque si no, ¿en qué nos queda? Si no, ¿en qué nos quedamos? No, no, seguimos. Seguimos, pero con otra temática. Seguimos con otra. O sea, sigue otra escuela. Sigue la escuela número 3. Póngale cuidado. Escúchenlo. Esto fue muy importante. Póngale cuidado. Cuando surge la reforma, se empiezan a levantar movimientos que empiezan a adentrarse en una nueva experiencia. Y empiezan a leer la Biblia y surgen con este pensamiento. Tenemos que volver al modelo de la iglesia primitiva. ¿Algunos de ustedes han escuchado eso? Volvamos al modelo de la iglesia primitiva. Y surgieron algunos movimientos y ellos propusieron una segunda reforma. Pero mire esto. En el siglo XVI aparece dentro de las iglesias reformadas grupos disidentes que desconocen, descontentos con el alcance de la reforma, proponen restituir el cristianismo a los principios del Nuevo Testamento. Perdón un momentico esto. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que dicen, ¡ah! Pero nos metimos, ¿quién nos mandó a meternos en la política? ¿Pero por qué estamos metidos en la ciencia? Pero ¿por qué estamos por fuera? Hagamos algo solamente para nosotros, porque ellos veían y decían, es que de tanto meternos allá podemos contaminarnos y podemos volver a caer en lo mismo. La mejor manera de poder preservar lo que tenemos es que aislémonos. La reforma no era quedarse en cuatro paredes, la reforma era llevar la iglesia a la sociedad. La propuesta de estos es, mantengámonos puros, evitemos el contacto de afuera y formemos una comunidad interna, como lo hicieron los de la iglesia primitiva, que comían juntos, que vendían las casas y se ayudaban entre ellos. El proyecto es bonito, pero es un proyecto descontextualizado. Cuando hay una necesidad social por tocar. Entonces, esto generó un conflicto. Y miren lo que salió. Aparecen entonces los anabaptistas, los menonitas y los cuaqueros. Son algunos de estos grupos que entre sus enseñanzas se enseñan de identidad más distintivas, destacan por ser pacifistas, abolicionistas respecto a la esclavitud, en otras palabras, fueron los puritanos. ¿Cuántos de ustedes han tomado avena cuáquer? ¿Cuál es la figura de avena cuáquer? ¿Cuál es el símbolo de avena cuáquer? Es un señor con sombrero, ¿cierto? Ellos se conocieron como los cuáqueros. Son los cuáqueros. Los cuáqueros son una comunidad como los Amish. Son ellos. O son los menonitas. ¿Quiénes son? Comunidades que se distanciaron de la tecnología, del mundo, de la sociedad y desarrollaron su propia estructura interna de cultivo de comida, que se hicieron muy prósperos. Sí funcionan. Y ellos, claro, y ellos venden al mundo comida y ellos venden maíz, ellos venden algodón, ellos es una cosa extraordinaria. Pero ¿cuál es el problema de ellos? Que internamente ellos desarrollaron una teología, la teología del puritanismo, y es no nos contaminemos con el mundo. claro. No, claro. Porque es que adentro está terrible. ¿Por qué? Porque es que todo está en el corazón, ¿cierto? Entonces, el gran problema del evangélico común y corriente es este. No podemos mezclarnos con el mundo porque el mundo nos contamina. El proyecto de Cristo. Cristo estaba sentado con prostitutas, con rameras, con ladrones, con todo, con todo. O sea, Jesucristo estaba metido en la calle porque Jesucristo estaba llevando el reino a la calle. El pensamiento de ellos era, no, no volvamos a contaminarnos, volvamos a la pureza. Escúchenlo. Pero la pureza del evangelio no se dio en el aposento alto. La pureza del evangelio se dio en las calles, en las plazas, en las casas. Claro, entonces, la pureza tiene que ser una, escúchenlo, la pureza tiene que ser una doctrina que crece en medio del corazón del pueblo, pero que se manifiesta en medio de la contaminación de la gente. Es la única manera en que usted puede manifestar su pureza. Usted no puede contar su pureza en medio de 5 puros aquí encerrados. No. Claro, entonces, pero ¿qué pasó? Como hubo gente que tuvo miedo a que la iglesia se devolviera y como vieron que la iglesia estaba entrando en todas las esferas y en todo el mundo, dijeron, no, nos vamos a estrellar, más bien que recojámonos. Y hablaron con los reformadores y los reformadores dijeron, no, el modelo de la iglesia no fue encerrarse en el aposento. Dijeron, pero es lo mejor. Y se separaron. Y salieron entonces movimientos que ahí surgió una gran, grandes teólogos. Pero de ahí, escúchelo, de ahí, en este momento se da cuenta que aparecen dos movimientos circulantes en la iglesia. ¿Quiénes? Los reformados y los puritanos. Aparecen dos movimientos, los reformados y los puritanos. De estos dos movimientos es donde sale toda la pluralidad de denominaciones evangélicas que hay en el mundo. O salen de la línea reformada o salen de la línea puritana. Y vamos a ver lo que sigue y les explico esto y terminamos. Ay, hombre, en esencia sí. O sea, se perdió la esencia y ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Póngalo que yo. Las principales familias denominacionales. Luteranos, reformados, anglicanos, presbiterianos, metodistas, menonitas, bautistas, pentecostales, carismáticos, entre otros, forman parte del amplio abanico de corrientes dentro del protestantismo, surgidas a lo largo de la historia por distintos énfasis teológicos y por tradiciones litúrgicas o culturales. Sin embargo, a todas las une su adición a los principios de la reforma de las cinco. Póngale que. Surgen dos corrientes, la reforma, los reformadores, y la otra, los puritanos. Permítanme, les hago, para que quiero que usted pueda distinguir, por favor. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hay tantos grupos? Ahora, si en este momento, estando solamente la... En el momento de la historia que estamos presentando, solamente hay dos movimientos existentes. La Iglesia Católica y la Iglesia Reformada. No hay más. Pero aparece la Iglesia Reformada y dice, un grupo disidente y dice, no, la reforma está chévere, pero hay que darle otra orientación. Y se abrió una ala diferente. La reforma, entonces, produjo dos líneas discordantes que hasta el día de hoy se han mantenido. En sus corrientes, usted los podría llamar, uno, reformadores y dos, pentecostales. Pilas con esto. ¿Cuáles son los reformadores? ¿O cuáles son la corriente de las iglesias reformadas? Uno, son los que están fundamentados en las cinco solas. Solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo gloria de Dios. Son iglesias muy estructuradas, son iglesias con gobiernos administrativos muy sólidos, son iglesias basadas de una manera muy conservadora y muy tradicional, ¿cierto? Muy apegada a la liturgia, muy guardados en esto. Y ellos son conocidos como las iglesias de la doctrina de la gracia. ¿Qué es la doctrina de la gracia? Son los que creen en la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Son los que dicen que el Señor ya conocía de antemano quién se salva. Son los que hablan sobre la gracia irresistible. ¿A qué se refiere la gracia? Que el ser humano no hizo nada para ser salvo, que todo viene del Señor. Y ellos son los que enseñan sobre la perseveración o perseverancia del creyente. ¿A qué se refiere esto? Y es que el creyente, cuando nace de nuevo, va a perseverar en su fe de tal manera que no va a perder la salvación. Esta es la doctrina reformada. Y sobre esa se levantaron los grandes movimientos y hoy en día, permítanme hablarles, de iglesias en Armenia que tienen este pensamiento. Y están presbiterianos, bautistas, metodistas, está Chalón, Casa Roca tiene parte de esta doctrina, El Encuentro. Nosotros en esencia tenemos parte de esta doctrina, pero ya les voy a hablar el matiz que nosotros le colocamos a esto. Y no es que los otros lo desconozcan, pero ya les voy a hacer la propuesta nuestra. Entonces, iglesias, como ¿cuál otra le cuento? Bueno, en esencia son esas, ¿cierto? Que son iglesias muy... Si usted mira esa mayoría de iglesias, iglesias anglicanas, son congregaciones donde la palabra es muy buena, donde los predicadores son muy buenos. La palabra de Chalón es muy buena, la palabra del Encuentro es muy buena, la palabra de nuestro vecino es muy buena, las palabras de los bautistas son muy buenas. Son iglesias que tienen una palabra muy profunda. ¿Por qué? Porque tenemos corriente de la Reforma. Discípulos de Cristo, el púlpito es muy bueno, porque ellos vienen de la corriente de la Reforma. Pero salieron de acá. Pero de aquí, ¿qué pasó acá? Acá ellos quisieron volver a la experiencia del aposento alto. La pregunta, ¿cuál fue la experiencia del aposento alto? El Pentecostés. Entonces, aquí este grupo, los puritanistas, dijeron, necesitamos volver a experimentar Hechos 2. Entonces ellos empezaron en una búsqueda profunda por el Espíritu Santo y ellos empezaron a experimentar los dones del Espíritu Santo de una manera particular diferente a estos. ¿Qué sucedió? Que se empezó a generar dos tendencias muy marcadas, la tendencia del Espíritu y la tendencia de la palabra. Entonces ellos dijeron, nosotros nos mantenemos en la palabra. Ellos dijeron, nosotros nos mantendremos en el Espíritu. Y entonces ellos interpretaron un texto que hay en Gálatas que dice, porque es que el Espíritu vivifica y la letra mata. Entonces, desde acá se levantó el pensamiento, es que los de allá no tienen el Espíritu Santo, que los bautistas no tienen el Espíritu Santo, es que los pentecostales, es que los presbiterianos, nosotros sí tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos revela. Y entonces se levantó un movimiento muy dado al Espíritu Santo. En un avivamiento como esos nació Asambleas de Dios. En el año de 1820, en Azusa, en Estados Unidos, un negrito llamado Simon tuvo una experiencia impresionante. En una congregación, sillas en cajas, las sillas de la iglesia eran en cajas, el piso era en barro, las paredes eran en tejas. Dice que los bomberos llegaban hasta 6 veces por semana a apagar el incendio, porque todo el mundo decía, hay un incendio, y cuando llegaban todo el mundo veía el fuego, pero no era fuego visible, era el Espíritu Santo. ¡Una locura! Nació el Pentecostés. ¿Sí lo veían? Sí, era una locura. Entonces, nació el pentecostalismo y nació la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, de esta corriente nacieron ¿quiénes? Nacieron las iglesias, ojo, nacieron iglesias muy fundamentadas en el Espíritu Santo, ¿cierto? Practicando los dones del Espíritu Santo, buscando la manifestación del Espíritu Santo, pero con un pensamiento puritano. ¿Cuál es el pensamiento puritano? El pensamiento puritano es que yo tengo que guardar mi vida porque si yo me contamino, pierdo la salvación. Entonces, ya oíste. En este modelo es cuando se empiezan a levantar todas las teologías que levantó un teólogo contemporáneo con Calvino llamado Arminio, Y Arminio decía, la salvación no es un asunto de gracia. La salvación es un asunto de decisión. Y es el libre albedrío el que opera en la salvación del ser humano. Entonces, aquí, en esta corriente, pues el puritanismo, es cuando las personas llegan a Cristo diciendo, yo acepté al Señor, yo tengo que buscar al Señor y yo tengo que hacer cosas para guardar mi salvación. Porque si yo descuido mi salvación, me voy para el infierno. Y la mayoría de congregaciones que llegaron a Latinoamérica fueron de corte pentecostal. ¿Quiénes? Los pentecostales. Movimiento misionero. Voy a hablar de las actuales. Bethesda. La misión carismática. Asambleas de Dios en su totalidad. Las iglesias cuadrangulares. Las iglesias panamericanas, las iglesias aliancistas, en su gran mayoría, todos ellos son iglesias pentecostales de corte arminiano que la salvación se pierde. Entonces, usted como creyente, con el conocimiento que tiene, usted dice, ¿para dónde me voy? O sea, ¿yo qué tipo de iglesia quiero? ¿Quiero una iglesia donde a mí me digan que si me pongo un pantalón me voy para el infierno? ¿O quiero una iglesia donde a mí me digan que el pantalón no importa sino es mi fe en el Señor Jesucristo? Entonces la gente dice, no, no, yo me voy con el pantalón porque es que el tema del pantalón es muy importante, porque la Biblia dice que no podemos usar ropa de mujer, los caballeros, esos temitas. Entonces, esas dos corrientes fueron los que generaron todos los movimientos. Entonces, si Germán nació en un movimiento pentecostal, fuego, fuego, fuego, fuego, lo más probable es que si Germán algún día quiere arrancar una congregación, ¿de qué la va a arrancar? Del fuego, fuego, fuego. Porque a él le enseñaron que los de allá no tienen al Espíritu Santo, que son unos cabezones donde allá el Espíritu Santo no se mueve. La propuesta mía, ¿cuál es? Balance. La propuesta mía es balance. ¿Qué es? Coloque un pie en la reforma y otro en el pentecostalismo. Y que a los dos nos sustenten las cinco solas. Eso tiene que ser la propuesta nuestra. Que hay iglesias, ya, y vuelvo a retomar, iglesias como Chalón, como iglesias como nuestros vecinos, iglesias como otros, que están caminando en eso, en la fundamentación de la doctrina, pero en la urgencia del Espíritu Santo llenando la iglesia. Ahí estamos. Entonces, pero estos son los dos vertientes que hay. Así es. Entonces, yo quería que ustedes entendieran cómo la reforma fue la que marcó esta dirección y por qué se gestó la división. La división se gestó prácticamente por estos dos movimientos, por el puritanismo y los reformadores. Entonces, a Latinoamérica no llegó la reforma. A Latinoamérica llegaron los puritanos. Por eso el evangelio de hoy es un evangelio tan mediocre. ¿Por qué? Porque el evangelio que se fundamenta en la experiencia es mediocre. El evangelio que se fundamenta en la palabra permanece. ¿Cierto? Ahora, ¿vamos a desechar la experiencia? No. Pero yo vuelvo a lo mismo. Yo vuelvo a lo mismo. Y quiero que por favor terminemos con la Biblia que no la hemos abierto en todo el día. Abran su Biblia. Hechos capítulo 2. Yo quiero que terminemos con la Biblia. Porque a mí me parece que esto tiene que ser impresionante. Esto tiene que ser la base. Hechos capítulo 2. Les leo, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ¿quién? Y todos fueron. O sea, el don del Espíritu Santo llegó ¿a quiénes? A todos. Y a cada uno el Espíritu Santo le dio. O sea, el Pentecostés debe ser una realidad para todos. Escúchelo. Pero sumado al Pentecostés, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina. ¿De qué? Hijos. Ninguna manifestación del Espíritu Santo se puede sostener si no hay fundamentación en la doctrina. Y ninguna doctrina se puede hacer viva si no hay experiencia en el Espíritu. Uno fundamenta, el otro aviva. Uno da vida, el otro da estructura. Entonces, la iglesia evangélica debe caminar sobre el balance. Sobre el balance de los reformadores en la palabra, pero sobre el balance de la pasión del pentecostal. Ahora, si hay algo que usted admira de los reformadores, ¿qué es? El conocimiento que tiene la palabra. Yo tengo un amigo, bautista, un hombre muy sabio, y me dice: Josué, los bautistas le ponemos el pie al que sea en la cabeza en doctrina. Bravos. Pero yo admiro de los pentecostales su pasión por la santidad y su pasión por el Espíritu Santo. A los pentecostales les preocupa pecar, les duele pecar y se guardan de pecar. Ellos tienen una pasión por vivir en un puritanismo para Dios grande. Ahora, pregunta, ¿eso es malo? No. El problema es cuando yo creo que haciendo eso me salvo. Porque es que eso debe ser el fruto de mi salvación, no el camino para ser salvo. Pero eso se aprende aquí, en el fundamento. Y se gesta en mí como un fruto, como una naturaleza, como algo que se da, como algo que crece. ¿Entendieron ahora sí por qué hay tanta divergencia? Entonces, todas las iglesias que se levantan bajo esas dos estructuras. Bajo la estructura del fundamento, bajo la estructura del pentecostalismo, o bajo la estructura del balance. Que allá tenemos que ver. Estelita. Es que quiero decir que el Espíritu Santo es que está en nosotros, glorifica a Cristo. Y Cristo glorifica al Padre. Y que es la palabra, es Cristo. Así es. Entonces tenemos que estar. Tiene que ser un balance. Ahora, pero me parece que esta clase era necesario para poder entender, ¿cierto? Para poder entender toda esta divergencia que hay teológica. Entonces, ya Germán le dio la palabra. ¿Cómo conocer una iglesia de sana doctrina? Sencillo. Una iglesia de sana doctrina se fundamenta sobre las cinco solas. Pregunta, ¿ya le doy la palabra? No, pastor. ¿Ya? Listo, ya. Listo. Hoy en día... pentecostales. Claro. Porque yo tenía una idea totalmente diferente, que los pentecostales eran como una doctrina... Ya voy para allá, papi. Ya voy para allá, escuchen. Póngale cuidado. Ojo, ojo. Hay pentecostalismo, el pentecostalismo bíblico, pero hay un pentecostalismo que es muy peligroso. Es el pentecostalismo unitario. Ese es peligroso. El pentecostalismo unitario, ¿qué dice? Que no existe la Trinidad. Ellos llaman a la Trinidad la maldita Trinidad. Así la llaman, la maldita Trinidad. Y ellos dicen que lo que nosotros no entendemos es que Cristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento que se convirtió en Dios en ese momento y es el mismo Espíritu Santo, pero que no hay Padre. No, el Hijo en este momento, el que está operando es el Hijo. Está más enredado. Sí, entonces ese pensamiento es peligroso. Entonces, pónganle cuidado. Si nosotros tuviéramos que hacer una reforma hoy frente a los errores de la teología de hoy, yo le diría esto: que los mayores peligros que tenemos como iglesia hoy son algunas doctrinas que aparecieron, y se las voy a plantear rápidamente. La primera doctrina es la doctrina de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es muy parecida a las indulgencias del 1500, que se compra el favor de Dios por plata, que se compran milagros por plata, que se compran bendiciones por plata. Esto es un problema porque a la gente le han metido la mano al bolsillo y a la mente y a la conciencia le han dicho: si usted da, se le cambia la vida. Escúchelo, el cambio de vida no viene porque usted dé. El cambio de vida viene por una actitud del corazón. Escúchelo. El padre, el que fundó el Minuto de Dios, García Herreros. Padre García Herreros, Escúchelo. Él, escúchelo. Él inició su fundación social bajo una de las donaciones más grandes que pudo recibir de un colombiano. ¿De quién? De Pablo Escobar. Y Pablo Escobar dio, y el padre García Herrero le dio gracias por esta donación tan grande. Le hago una pregunta. ¿La donación cambió el corazón de Pablo Escobar? No. No. Lo que cambia la conciencia del ser humano es la palabra y la revelación de Cristo. Pero nos han enseñado esto. Entonces, es una teología peligrosa. Segunda teología peligrosa. Pilas con esto que quiero que lo aprenda. La teología del decreto y del declarar. Pilas con esto. Se la quiero enseñar. ¿Creemos en el decreto? Sí. ¿Creemos en declarar? Sí. La pregunta, ¿qué se decreta y qué se declara? Lo que el Señor dijo, no lo que yo quiero. Es que yo decreto que John Hay, que John me va a dejar a mí ese negocio para mí. Yo lo decreto. Yo decreto que me va a dar arepas. Escúchenlo, esto es una oración contraria, es una oración nacida en las emociones. Y hay gente que decreta cosas que no debe decretar, que nunca está la palabra. Pero si yo digo, yo decreto que la bendición de Dios viene sobre mi vida, porque la Biblia dice que Él me va a bendecir. Yo decreto la sanidad de Dios sobre mi vida. Yo decreto un gobierno justo. Yo decreto una familia bendecida. Yo decreto mis hijos cambiados. Yo decreto mi cuerpo sano. Escuchen, ¿qué estoy decretando? Lo que la palabra de Dios dice. Entonces, usted debe tener cuidado de que no termine decretando algo que quiere, sino que usted decrete lo que está en la palabra. Entonces, hoy en día, la teología del decreto se ha convertido en un problema, porque la gente anda decretando todo. Anda decretando y decretando, y han salido una cantidad de herejías y de videos burlándose de gente que decreta cosas que nunca pasan. Tercera teología preocupante, la teología de las coberturas. La teología de las coberturas. Ajá. Lo que usted hablaba hace un momento es, ¿por qué no nos adherimos a alguien? Entonces, hay ministerios que dicen, si usted se adhiere conmigo, Dios lo va a bendecir. Pero en el momento en que usted salga de mí, viene maldición sobre su vida. Porque la bendición para usted está en nosotros. Y nosotros hemos conocido ministerios así. Cuando nosotros salimos de la denominación anterior, a nosotros nos maldijeron. Y a mí me mandaron una carta desde Puerto Rico diciéndome, a ustedes les va a ir mal y ustedes se van a destruir. Dando a entender esto, que solamente seremos bendecidos con ellos. Entonces, hoy en día hay congregaciones que maldicen a sus ovejas que se van. Hoy en día hay personas que dicen, solamente ustedes serán bendición conmigo. Otra teología equivocada, la teología, bueno, tiene que ver con lo parecido, la teología de la maldición, ¿no? Y es que te maldigo si no te vas, te maldigo si no existas. Son teologías equivocadas. Y en esto, vale la pena que tengamos mucho cuidado con el tema también de las maldiciones generacionales. Pilas con esto. ¿Por qué ha habido peligro de las maldiciones generacionales? Porque hoy en día mucha gente no está asumiendo su responsabilidad frente al pecado, sino está lanzando su actitud a lo que pasaron, a lo que hicieron sus padres. Yo no soy el culpable. Yo no soy culpable. Fue mi papá. Es la iniquidad que yo tengo en mí. Entonces la gente no asume su responsabilidad, sino que la gente culpa a otros. Y esto ha sido una teología peligrosa. Se justifican. Y la última teología de las que planteo yo, que hay muchas, es la teología de la manifestación. ¿Cuál es? Es que si aquí no se siente la presencia de Dios, están en la olla. Ahora, ¿qué es sentir la presencia de Dios? Pregúntele a un pentecostés. ¿Qué es sentir la presencia? No, calambre, un grito, ¡oh, una escaramuza! Sí, esto es una locura. Miren, hace unos días, y termino con esto. Vi un par de videos que me aterraron, creo que uno se lo mostré a mi esposa, una comunidad en Centroamérica donde llegó el fundador, el apóstol fundador, Dios mío, y la algarabía que hicieron, llegó el enviado, llegó el Mesías, llegó la voz del Señor para... Una cosa espantosa, pero en África llegó un pastor, un apóstol, iba a predicar en una iglesia en Uganda, por allá en África, pero el hombre dijo, llamó, por favor ayúdenme, porque yo no puedo tocar el piso, porque no me puedo contaminar. Cuando llegó al aeropuerto, los hermanos de la iglesia estaban tirados en el suelo y él estaba caminando por encima de la gente. Y así llegó a un carro. Y cuando llegó al carro, los bajaron alzado porque él no podía tocar el suelo. Ahora, este es el peligro, escúchelo, del pentecostalismo, entre comillas, sin la palabra. Sí, esto es una cosa muy dura. Entonces, hijos, cuando usted se va a la manifestación y descuida la palabra, usted termina viendo errores terribles. Terribles, vergüenzas terribles, gente dándose contra el piso, gente ladrando como perro, gente aullando, gente haciendo de todo. ¿Y saben qué es lo que dicen? El Espíritu me dijo. El Señor me habló que matara a mi hijo. El Señor me habló que le diera palo a mi hijo para sacarle el demonio. El Señor me habló que hiciera... Y caminan en esto. Ahora, ¿creemos en la manifestación? Sí. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es un Dios de orden. Y todo lo hace para manifestación. Ya le doy la palabra. Entonces, esto es importante que usted lo tenga. ¿Hoy debemos tener una reforma? Sí. ¿Hoy debemos cambiar? Sí. Pero yo creo que la gran conclusión que debemos sacar de esto es que nuestro proyecto es una iglesia de balance. Balance. En una mano la palabra y en la otra la pasión por el Espíritu Santo. Vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a buscar la intimidad, vamos a buscar la manifestación, pero fundamentados en la palabra. Amén. Amén. Estelita.